is tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Casi a días, dos, tres días de las fiestas navideñas de Navidad, ¿no? Qué rápido que pasó el año. ¿No te pasa que todo el mundo dice eso? Cualquiera que te cruces, che, ¿cómo me pasó el año? ¿No? Tiene como inflexiones el año. Por ejemplo, si yo estoy diciendo en el programa, me pasó pero volando. Sí. Y uno tras otro, un programa como si hubiera venido todos los días, todas las semanas. ¿Qué significa que se te pase volando? Habría que ver, ¿no? La gente, ¿por qué dice? Yo la verdad que todo el mundo que me cruzo me dice, che, a mí este año se me pasó volando, no sé, las preocupaciones que tengo, las cosas que pasan en el país, en la sociedad, en la política. Claro, pero no sé, si te haces drama por lo que pasa en el país, cagaste fuego, claro. Porque en este país pasa siempre algo. O sea, siempre algo más. Más que volando sería como Flash. Sí, Flash, claro. Gordon, más o menos. Bueno, con ustedes Cintia Alcaraz y Sebastián Castiñeira. ¿Qué tal? ¿Cómo están del otro lado del micrófono? Recién los estaban acompañando los chicos de Guay Deportiva con un poquito de información sobre los equipos del deporte de fútbol, tanto de primera como segunda división. Sí. Entre ellos el de la casa que nos acoge. Ahí está, porque estás escuchando Revolución Sonora y nos estás escuchando justamente a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. Ahí podés escucharnos, haces clic en la página de la UAI o directamente ahí en la página web que te acabo de decir. O también nos podés escuchar a través de Facebook, porque publicamos siempre la página, así que haces doble clic ahí y nos escuchás. O en la página de Revolución Sonora también, que podés ver toda la información del miércoles pasado, que si no lo pudiste escuchar, haces ahí revolucionsonora.com.ar. Ahí tenés toda la información, la agenda, si te quedaste con ganas de escuchar otra vez una noticia o, no sé, alguna de las fechas del Cosquín Rock, todo lo podés ver ahí en la página de Revolución Sonora. Tal cual, si te perdiste un programa de Revolución, no te suicides, hay forma de arreglarlo, te metes en la página y lo escuchas. En la operación técnica lo tenemos a Federico Canesa. Un operador excelente, como siempre. La producción está Noelia Pagano. En la columna de espectáculo y de cine, ella es Florencia Brañeiro. Y por último, pero no menos importante, en la columna deportiva lo tenemos al señor Esteban Armayor, con su típica cobertura, sí, amplia y eficaz. Quiero que me diga si estuvo de acuerdo con el premio que le dieron a Lionel Messi, por el le dieron un premio, un galardón de oro. Sí, Tita. Mejor jugador por todo. Bueno, pero quiero escuchar de él. Quiero ver que me diga, quiero de sus propias palabras, a ver qué piensa él, si está de acuerdo. Hubo gente que no lo votó, hubo periodistas que no lo votaron. Es una elección que se hizo con todos los periodistas argentinos. Bueno, ellos decidieron quién para ellos era el mejor jugador y ganó Messi. Bueno. Bueno, yo qué sé. Bueno, vamos a preguntar a Esteban, sí. Muy bien, bueno, para el día de hoy tenemos un montón de cosas, como pasa todos los miércoles, así que vamos a ir empezando a dar un poquito de adelantos. Una famosa rockera enfrenta el desalojo por no pagar el alquiler. Sí, va a tener que pagar más de $50,000. Que lo pague. O sea, dejate de joder. Vos me decís que no tenés. ¿Es conocida la cantante? Sí, es conocida. O sea, que debe poder. Pero además es conocida por tener quilombos y por hablar mal de la gente. Es cantante, sí, malovato. Está relacionada con varias notas que vimos las semanas anteriores, así que ya me estoy rompiendo. Si querés, puedes tratar de adivinar, pero parece si que no te lo decimos dentro de un ratito. Que es rock no pagar el alquiler, ¿viste? Si no pagas el alquiler, sos rockero. ¿Cómo necesitaría vos decirle al dueño de tu departamento donde pagas el alquiler, decirle, Esto es rock. No te puedo hablar inglés. Después se viene con la fuerza pública, te raja la calle y dice, esto es rock. Bueno, la palabra del Colorado. No estoy hablando del Colorado McAllister, sino de un músico muy reconocido del metal que festejó con, junto a su banda original en el, de la época en la que estuvo, festejó 4 días, ¿sí? De sus 30 años. Un ratito te voy a contar de qué banda estoy hablando. Estoy de una banda hablando, una banda de heavy metal muy, pero muy conocida mundialmente, muy buena, que me encanta. Y ya te voy a contar quién es el Colorado, y no es el Colorado McAllister, ni el de Deportivo. Sí, nada, ningún Colorado raro ahí que veas. Este es uno más copado, que hace rock también. Que paga el alquiler, para mí que paga el alquiler. Bueno, por lo menos una tiene. Sí. Canibalismo en vivo en la TV de Holanda. Ya no creo que no hay ninguna cosa que inventar. Ya se han sacado la ropa, tienen sexo en vivo, todas. Ahora solamente lo que me faltaba era canibalismo. ¿Se comen entre conductores, ellos? Dos conductores, por mutuo acuerdo en el programa anterior, se hicieron un desafío en el cual unos médicos le quitan quirúrgicamente un pedazo de músculo a cada uno de un lugar un cuerpo distinto, y el programa siguiente, que fue el que pasó, un cocinero en vivo los cocinaba y se lo tenía que comer el uno del otro. No. Así bueno, que ahora un rato esto despertó una serie de polémicas. Y sí. Los Beach Boys vuelven a juntarse por su 50 aniversario. Estoy hablando de una banda que es tienen obviamente 50 aniversario. Imagínate, yo veo la foto acá de los Beach Boys. No es lo mismo que cuando habían comenzado con la banda, ¿no? Bueno. No sé. Hay que ver, y atrás de la foto dice geriátrico. Sí, Gerontes Boys. Sí, bueno, la banda se volvió a juntar y en un ratito te voy a contar cómo, dónde van a estar tocando, cuándo va a ser la gira. Si vos, papá, mamá, que te gustaban los Beach Boys, después de 50 van a festejar sus 50 años de aniversario. Esta banda emblemática. ¿50 años de banda o 50 años de banda? No, de banda. O sea, no, que tienen más. Vuelven a arrancar a los 20, por 70. Eso te digo, por eso te digo, bastón. Por eso se lo digo al papá, a la mamá de los chicos que están escuchando ahora, que los bancan hasta las 2 de la mañana. El papá de la productora del programa. Le gustan los Beach Boys. Le encantan los Beach Boys. Es verdad. Así que un ratito, papá Pagano, quédate escuchando, que un ratito te vamos a contar qué va a pasar con los Beach Boys. Bon Jovi estaba muerto, pero tuvo que revivir para negarlo. El rocker tuvo que publicar una foto en la cual decía que el cielo se parecía mucho a Nueva Jersey, ya que decían que estaba muerto. Un fan o no, muy gracioso, empezó a publicar en Facebook hace unas semanas un comentario diciendo que estaba muy muy triste por la muerte de Bon Jovi, y rápidamente corrió por todas las redes sociales la noticia de que se había muerto. Claro, y no estaba muerto, estaba de parranda. Nada que ver, no estaba en su casa tranquilo. Mostró un cartelito. Qué garrón, ¿no? Estar mirando la tele. Qué garrón que te maten así de una. Y vos estás viendo mi propia muerte, bueno. Bueno, una anguila parece que quiso morder a una persona. Es un obrero de 50 años que se bañaba rodeado de estos animalitos, ¿sí? Y ahora lo mordió en una parte muy especial. Más o menos te lo imaginas, pero después te voy a contar bien cómo fue la cosa, porque esto no es común bañarte con anguilas, ¿no? No es raro, o sea, imagínate, en nuestro país no sé si pasa. Bueno, esto es un país asiático, y bueno, esta persona se estaba bañando con los animalitos y hubo una anguila que fue muy atrevida y mordió algo que no debía. Hizo algo canibalesco, como los de el canibalismo en vivo en la TV. Todos los gans finalmente dieron en sí. Esto es para asistir al evento en el cual los van a postular para el Rock and Roll Hall of Fame, el Salón de la Fama del Rock and Roll. Fue inclusive el mismo Steven Adler quien habló y comunicó que se había hablado personalmente con cada uno de los músicos, y todos le dijeron que sí, que iban a ir, y también tenían conocimiento de que sus ex compañeros de banda también iban a ir. O sea que aparentemente se bancarían estar juntos por lo menos en ese evento. En el evento parece que les irían a proponer en forma pública, sí, que toquen un par de temas, a ver si... Dice que como las bandas, este tipo de bandas que estuvieron mucho tiempo juntas, terminan siendo como una pareja, ¿no? Se pelean, se amigan, se aman, se odian. Sí, sobre todo Slash y Axel ya son pareja. Ya seguramente deben haber tenido sexo los dos, no sé. compartían, viste que... ¿cuál era el que le hacía pizza? Increíbles declaraciones. Claro. De la... Sí, pero bueno, está bien. Eso es rock. ¿Quién le hacía pizza a quién? Axel, que hacía pizza a las chicas les encantaban. Bueno. Que no habíamos contado hace poco, Slash. No, Slash se quedaba dormido. Y claro, se y Axel, encima y Axel ya la claro, pizza. Claro, le llevaba la... Ahí está. Esa es. Pero bueno, eso increíble. Es rock. Eso es rock, señores. Alumnos y docentes de la ciudad. Mal en matemáticas. Parece que los docentes están enseñando mal y los alumnos no entienden ni un jol acá. Así que hay, no, te voy a contar cuántos son los docentes que están enseñando mal. ¿Sí? Parece que los chicos no aprenden en matemática, no sé qué pasa en la ciudad. Están todos muy cansados igual. Yo el otro día hablaba con una docente que decía que los chicos van a la escuela muy cansados y no tienen ganas de seguir, que ya están justo con las fiestas y bueno. La cuestión es que no solamente los chicos no aprenden, sino que los docentes aparentemente estarían enseñando mal a los alumnos. O sea que te imaginas cómo puede llegar a quedar nuestro país si nos llega a tocar algún día, si alguno de esos alumnos fuese algún economista, si es que llegasen, ¿no? Porque si le va mal en matemática, no creo. Pero lo que sería de nuestro país, ¿no? Esto es tristísimo. Y esto tristísimo. No es rock and roll, ¿eh? Esto no es rock and roll, ¿eh? No, eso no. Para nada. Claro. Bueno, la consigna del día de hoy es ¿cómo armarías tu papá Noel argentino? Esto es... A tu libre imaginación, exacto. Albedrío. Exacto. Cuando hicimos esta consigna, no quisimos, a ver, que vos tengas en cuenta los cuerpos humanos, sino que pienses también en animales. Puedes armar tu Papá Noel con el cuerpo de un caballo, no sé, se me ocurrió, de un oso y la cabeza de otro. Por ejemplo, un oso panda con la cabeza de Alfredo Caseros. Yo, por mi parte, lo armaría la plata de Mauricio Macri con el cuerpo de Jorge Granata. Ahí estaría bien, le pones el trajecito rojo y queda bárbaro. Y además te regala cosas, porque la plata de Mauricio Macri. No, o papá alcanza, Macri. Alcanza. Franco Macri sería mejor, porque Franco Macri debe tener más billetes que el hijo, que lo que recaudó Franco Macri. Entonces, para mí sería el Papá Noel ideal. El cuerpo de Jorge Granata y la cabeza de Mauricio Macri. Y la plata también. Sí, tiene que tener. Fundamental para que te haga los regalos. Tal cual. Sí, porque no, yo no llego. La verdad que con los regalos está todo re caro. La gente por es todos increíble, lados. Sí. Todo, no se puede comprar nada. Dice, voy a comprar una pavadita. Y la pavadita te sale fortunas. No se puede, no se puede. Así no podemos seguir. Así que ojalá que se dé esto de, ¿no? De tener un Papá Noel. Un día así. Vamos a vivir en un país mejor. Bueno, gracias, claro, Mauricio. Claro, gracias, claro. Mauricio. Bueno, ahí está la promesa. Muy bien. Para contestar la consigna lo podés hacer al 4309-470. Acordate, lo podés publicar en el Facebook, ¿sí? Bueno, y ya esto ya sabés, vos elegís lo que vos quieras. Podés elegir el cuerpo de Porky, la cabeza de otro. Yo te estoy tirando ideas, ¿sí? Sí, sos muy original, como siempre, te vas a llevar la remera de Revolución Sonora, que está fresquita ya, está recién sacamos otra partida. El kit de lapicera, me están avisando. Los kits de lapiceras que hicimos acá para la fiesta de Conexión Abierta y los CDs de la banda. Hay muchísimos regalos para la gente, así que queremos que conteste, que participes y que la pases bien un rato hasta la 1:00 a.m. Ahí está, muy bien. Es que estoy llegando a Navidad y ya no, me quedan poquitas neuronas. Uno ya pierde el sentido. Está desequilibrado. De la hora, del día. Sí, terrible. Bueno, vamos a escuchar ahora a Foo Fighters. You are not- ¿Cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. De hoy es: ¿cómo armarías tu Papá Noel argentino? Para mí, el Papá Noel argentino ideal, pero tipo como representa a la patria en este momento, no el que yo querría, sí, pero sería una mezcla de el cuerpo del sargento García y la cara de Jorge Rial. Ese me gustó, muy bueno. Es muy bueno, o sea, me gustó. Jorge Rial, claro, está bien. Muy bien, viene. O sería la de Martín Fierro, el gaucho, el cuerpo, y la cara de Marcelo Tinelli también. También, ¿no? Claro. Estaría bueno. Bueno, esta consigna la podés contestar al 4300-9470. También podés llamarte, va a estar atendiendo Noelia o Federico, cualquiera de los dos. Ellos van a estar seleccionando, porque son, en realidad, es como la especie de jurado de Showmatch. Es Payano y Moria Kazan, una cosa. ¡Apa! Así. ¿Quién de los dos es Moria Kazan? No lo sé. Payano y Moria Kazan. Así que nuestro jurado de hoy va a estar... Va a estar poniendo puntos a las mejores consignas, ¿eh? Así que esmérate, porque se viene muy competitiva la respuesta a la consigna de hoy. Sí, va a estar muy bueno. Está muy buena la remera, ¿eh? Che, me gusta. Yo me voy a llevar otra ahora. Bueno, está bien. Tenés derecho por ser conductora. Claro. Bueno, famosa rockera enfrenta el desalojo por no pagar el alquiler. La susodicha es la misma persona que estuvo haciendo acusaciones de que los Foo Fighters eran gays. Ah. Fue la misma persona que salió hace poco en videos por terminar sus shows en tetas. Oh. Estamos hablando de la ex esposa de un cantante muy famoso. ¿Es Kurt Cobain el ex esposo? Sí. Ya difunto, ¿no? Bueno, claro, sí. Ex esposo difunto. Nunca dijimos que era difunto. Se trata de Courtney Love. Bueno, la casa donde vive en Nueva York fue teóricamente destruida en su interior. Digamos, esto lo denunció la dueña de la casa, se llama Donna Lyon, y le presentó una demanda por más de $50,000 diciendo que se los debe en conceptos de alquileres y de reparaciones de todo lo que destrozó adentro, que aparentemente la cantante había empapelado las paredes para poder pintar con aerosol y no sé qué. Claro. Otras cosas más. Así que, bueno, el departamento está evaluado en 8 millones de dólares. Imagínate. Terrible depto. Se llama La Gran Manzana, se llama el edificio. Bueno. Increíble. Pero no, yo te digo, a ver si se puede estar, ¿no? Convengamos que ellos tienen mucha plata, pero para mí, para un alquiler tan caro, te conviene comprarte un departamento y hacer lo que vos querés con ese departamento, ¿o no? Y bueno, claro, sí. Teóricamente, el chiste le puede salir a Courtney Love hasta $100,000 y 12 semanas de trabajo en el departamento a modo de compensación para reparar. ¿Lo va a hacer ella? Bueno, supongo que no, supongo que va. ¿Se va a poner a limpiar? Ni en pedo. ¿Sabes cuánto le sería el alquiler? ¿Cuánto? Eso le pasa por deshacerse la canchita y vivir en lugar así rato. $27,000 por mes. O sea, no. Que lo que debía en realidad eran 2 meses. Pero igual, con 27 mil dólares por mes se funde cualquiera. Claro, claro. ¿De dónde saca la plata? Si lo único que hace es desastre. Más de más de un cuarto de millón de dólares por año. Claro. ¿Qué estará usando? ¿Los fondos de Kurt Cobain, de Nirvana? ¿De dónde saca la plata esta chica para pagar un alquiler? Y yo, espera, si me puedo alquilar un mono ambiente, no da. No da que digan estas cifras elevadas. No se puede. En nuestro país no existe. Bueno, no sé, alguno que otro habrá que pague tanto. Pero bueno. Sí, bueno. Si hay alguien que le ofrece esa plata y alguien que lo puede pagar y que no le importa. Sí, seguro. Bueno, ahora tendría que haberlo pagado. No pudo. Enorme fue el festejo de los 30 años de Metallica. Fueron 4 días en los que recordaron. No tiene nada que ver con esta persona que estamos escuchando. Bueno, digo, por ahí la gente lo relaciona y no, este es el chico que estamos escuchando, es Jamiroquai. Pero no, es como a Jamiro le gustaba, dijo una vez en una declaración que le gustaba mucho Metallica. Así que nada que ver. Viste que por lo general los músicos también hacen un género y después te terminan tirando que le gusta un músico en otro género, nada que ver. Claro, vos agarrás y decís, nah, cualquiera. Sí. Entrevistás a uno de metal y que te dice, no, la verdad que a mí me encantaba, no sé, yo qué sé. Sí, no. Muerto. Sí. Y decís, ¿cómo? Sí, no, no. Pero bueno, hermano, vos sos heavy metal. Ah, no, sí, pero cuando llegas a mi casa es como que escuchas música suave. ¡No! Un chimento de pasillo. No se puede. Alejandro Sanz le encantaba y sí, vos fíjate, vio el negocio en la música melódica. Bueno, pero eso sí es más creíble, ponele. Claro. Agarra y decir, bueno, esta es la música que me gusta, pero ¿cómo facturo? Claro. Y bueno, sí. Con las pendejas. El chabón fachita mandó ahí. Fueron 4 días en los que recordaron la extensa carrera de la banda. Con tanto tiempo para celebrar, pudieron tocar en vivo algunos temas inéditos y hasta llegó a subirse al escenario la formación original del grupo. Y ahí voy con lo del Colorado. Estoy hablando de Dave Mustaine, ¿sí? Es un ex integrante de la banda. Es un guitarrista que tocó por última vez en la banda en el año 1982. Admitió que atravesó varios altibajos en el reencuentro con sus ex compañeros y dijo: experimenté algunos cambios de ánimo, hubo momentos muy arriba, otros más abajo y esas cosas, no sé. Bueno, que lo que dejó a su criterio, dijo Karina Jelinek. Hubo momentos en donde estuvo muy emocionado, estaba muy, bueno, algo impaciente. Y me decía, vamos, estoy ok. Parece que se daba mucho aliento. El vamos, hay cosas así. Y esta clase de cosas, y esas cosas, bueno, las volví a repetir una y otra vez. Es una de las declaraciones de Dave Mustaine, uno de los integrantes de la banda. Además, el Colorado admitió que disfrutó tocando otra vez algunas canciones de Metallica. Dijo, fue divertido hacerlas. Me hubiera gustado tener más tiempo para prepararme con la banda porque soy un perfeccionista. Dijo, pará, bueno. Está bien, listo, está bien. Los chicos muy humildes. Y agregó, hubiera estado bueno tener mi propio sonido, que durante mi solo se subiera el volumen y cosas por el estilo a la que estoy acostumbrado. O sea que Dave Mustaine quería como que lo ovacionen un poco, como que Metallica, el resto del grupo se haga a un lado y él que les hagan luces de los costados y humo y todo, solo para él. Bueno, la cuestión es que Metallica festejó sus 30 años 4 días seguidos y entre ellos estuvo Dave Mustaine, muy bueno. Está bueno, mira, ahora una banda, mira qué buena que suena. Bueno, y Dave pedía solo, me parece que pedía mucho tiempo solo, pero para un poquito, estás tocando con Metallica, no pidas mucho. Agradecé que te invitaron. Claro, ¿no? Claro, o sea, es como demasiado ya, es como el sueño del pibe, pero dejate de joder. Claro. Demasiado. Viste que te pasan esos momentos donde en ese año, 1982, Metallica recién comenzaba a tener el furor y el auge, y no era tan reconocida como era ahora. Si yo ni siquiera había nacido, nací en el 83, entonces hay muchos músicos donde lamentan no haber estado hoy, como es el caso de este guitarrista, estar hoy en la banda, y sí, pero bueno. A veces claro, bueno, tipo, cuando te fuiste dijiste, me voy porque ustedes están pelotudeando todos, y de repente, te fuiste. Ya está. Bueno, canibalismo en vivo en la TV de Holanda, con un menú clasificado como duro, y no es poco. Macabro episodio se dio en un programa de televisión holandés en el que los conductores acostumbraban a desafiarse a realizar pruebas estúpidas. Bueno, boludeces. Pero esta oportunidad, como te comenté, acordaron quitarse, por medio de una operación quirúrgicamente, un pedacito de músculo. De cada uno se sacó un pedacito de abdominal, él se sacó un pedacito de una músculo especie de la espalda. De liposucciones, pero te sacan los músculos, ¿verdad? De liposucciones te sacan las grasas. Claro, bueno, sí, pero la liposucción es como que te absorbe. Acá el tipo lo tuvieron que abrir, cortarlo en pedazos de músculo y bueno, sí. Bueno, y teóricamente lo que iban a hacer era comerse uno al otro, el pedazo duro se lo comía el otro, y lo terminaron haciendo en vivo y en directo. Contrataron a un cocinero, lo cocinaron ahí, lo sazonaron, etcétera, etcétera. Terminaron medio como... Pero esto qué asquete, ¿no? Pero ¿tuvo algún permiso del paciente? No, claro. Teóricamente ambos se habían conseguido, para poder realizar la prueba, claro, el permiso de... Claro. Claro, muy bien. Mirá, te cuento. El conductor Dennis Storm prefirió que le saquen un pedazo de su espalda, mientras que Valerio Seno optó por una parte de su abdomen. Analizaron luego, durante algunos minutos, los extraños pedazos de carne, y el cocinero los cocinó, los frió y un poquito los doró y se los mandaron. Los conductores dijeron, no hay nada especial en la carne humana. Les preguntaron, pero ¿qué gusto tiene? No, es un poco extraño. Es un poco extraño mirar a un amigo y mientras masticas un pedazo de su estómago. ¡Por Dios! No. Claro, tal cual. Animal letter, es verdad. Tal cual. Muy bien, bueno, desde el canal aseguraron que la prueba fue totalmente legal, ya que ambos estaban de acuerdo en realizarla y lo habían firmado. Pero, aunque el canibalismo no es una... no está penado por ley, si hay un consentimiento, teóricamente, claro, advirtió un abogado que Storm y Seno podrían tener, junto con los cirujanos que los operaron, problemas legales por una cuestión moral hacia la sociedad. Claro, sí. Y sí, claro, porque estás dando un no ejemplo podés de mostrar eso. Pelotudeces. Pero bueno, igualmente seguramente algún buen billetín se habrá llevado, seguro. Y debe haber facturado un montón el programa, ya está, no importa. Pero es muy probable que en cualquier momento, claro, en cualquier momento empieza... Sí, por ahí ni siquiera era de ellos, no, claro, sé. Lo que pasa es que igual el ejemplo lo dan. Sí, para mí que en cualquier momento va a llegar acá, mirá que Argentina está adoptando los programas del extranjero, bueno, el Gran Hermano, Bailando por un Sueño, Cantando por Esto, así, Cocinando por Tal Cosa. Cocinándose por un Sueño. Claro, una cosa así. Así que seguramente en cualquier momento alguna que quise quiera cortar o sacarse algo que tenga de más, imagínate que va una... Pero ya acá hace poquito con tetas grandes y le hace comerse a la otra. Pero viste que Transformaciones. Boludo, Transformaciones era un programa que conducía... Cecilia Bolo, que va a decir. Karina Mazzocco. Karina Mazzocco, donde mostraban las operaciones en vivo. Claro. Sí. Bueno, eso es más o menos parecido. Sí. Es un poco más o menos canibalesco. Acá nuestra productora dice que hay uno. Sí, lo vi, que hay un tipo, una especie de Robinson, que la familia se va a la isla. Y bueno, seguramente algo de eso va a pasar. Sí, la gente va a tener que aprender a sobrevivir. Sí, en la isla, y te agarra un indio ahí, tenés cuidado, Más vale que te pongas de cero. No, pero tiene que estar arreglado de alguna manera. El día que se le muere un tipo en un programa de televisión era un problema de grande. Y sí, bueno, pero lo que pasa es que como vos decís, como contabas recién en la noticia, hay un consentimiento de las personas. Sí, que cualquier riesgo se hacen responsables ellos. Los canales no, obviamente no van, por lo general toman, digamos, prevenciones con respecto a esto, para que no llegar a juicios ni nada por el estilo, ¿sí? Estas cosas ellos... Igual, igual una vez, ¿te acordás que cuando estábamos estudiando nos comentaban que para determinadas multas no les importan los canales porque la multa que le puede hacer el gobierno igual es mucha menos plata que lo que les va a influir al rating? Entonces... Bueno, muy bien. Quédate escuchando en Revolución Sonora. Ahora vamos con La Vela Puerca, La Teoría. ¿Quién va a analizar mi conducta animal? Buscar en mi psiquis y ver que ahora soy normal. Luego por lo bajo me empiezo a reír. Capanga, quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Y la gente escribe y dice, por ejemplo, Federico Salerno dijo, lo pondría a Ricardo Ford disfrazado de Papá Noel. ¿Ah? Está bueno, ay, Dios, y sí, porque tiene mucha plata Ricardo Ford. Por ahí con una bolsa de chocolates. Sí, te va a regalar. De un lado una bolsa de chocolates y de otro lado una bolsa con implantes mamarios. Sí, yo quiero, yo más que chocolates, pero los billetes. Nos pide un tema de Incubus, un ratito lo vamos a estar pasando a Federico que está escuchando. Bien, llega Navidad, llega fin de año y igual las bandas siguen tocando. Así que quedan muy poquitas, igual no hay muchas bandas que están tocando porque algunas están de vacaciones. Y merecen como un descanso. Sí, claro, entonces es como llega un momento fin de año donde bueno las bandas descansan, se purifican un poco. Cuidan. Igual nosotros no bajamos los brazos. Revolución Sonora no baja nunca, va a seguir. Por ejemplo, este jueves va a estar El Otro Yo en Group en Palermo, así que lo podés ir a ver el jueves, ¿sí? Mañana. También el jueves va a estar en The Roxy Live, también en Palermo. Ian, se escribe I-A-N. Ah, mirá. No sé si lo habré pronunciado bien, porque siempre Ian. Acá el operador me critica. ¿No será Ian? Ian, bueno. No sé, pero es inglés. Puede ser, no sé. Cielo Raso y Pampa Yakuza va a estar en el Auditorio Temperley. Este es Auditorio Sur Temperley, en Buenos Aires, mañana jueves. También en el Auditorio Sur de Temperley va a estar... No, perdón, me equivoqué. Robot Sonda, pero no va a estar en el Auditorio Sur de Temperley. Va a estar en Ultra. Es un barcito muy lindo que queda acá en Capital. Bien. Los amigos de Catupecu, Machu, la gente de Catupecu va a estar tocando en la Trastienda mañana en San Telmo. Muy bueno, van a estar presentando el Mezcal. Así que nuevo último, no te lo pierdas. El último trabajo de Catupecu va a estar mañana entonces en la Trastienda. Si andás por Mar del Plata, podés ir a escuchar en el Liverpool Bar a una banda que muy copada se llama Alto Kamet. ¿Sí? Y te divertís un rato. Bien. En la ciudad costera. Bien, vas a Zona Sur y va a estar Fiesta SRT y Señor Tenga, son dos cosas distintas, ¿sí? Una es la Fiesta SRT y la otra, Señor Tenga, son otro grupo, y van a estar tocando en Mutar Bar en Avellaneda. Después de Ian, en The Roxy Live, tres eventos más, comienza por Fiesta Underclub, sigue por Siesta y por último Reina Virus. Acuérdate, los tres... junto con Ian en The Roxy Live, esto queda en Palermo. Bien, seguimos con las fiestas, ¿eh? Fiestas navideñas, fiesta de fin de año y Fiesta Amber va a estar en The Roxy en Palermo, de mañana. Muy bien, ya nos vamos para el viernes. 7 y 20, no es un horario, es el nombre de la banda, se van a estar presentando. Qué también bueno. En The Roxy Live en Palermo. Vamos a hacer próximamente el ranking de los mejores nombres de las bandas. Sí, pues hay muchísima que decís, no lo puedo creer. Bueno, decís, no te va a gustar esta banda. No, no te va a gustar, se llama la banda. Viste, cosas locas como esta, 7 y 20. Sí, no, hay nombres que son increíbles. Cielo Raso y Laberizo va a estar en Auditorio Oeste. Esto es en Aedo, el viernes, ¿eh? Una bandita muy linda que se llama Resistencia Suburbana se va a estar presentando en el Auditorio Sur de Temperley. Tenés cuidado. En la provincia de Buenos Aires. Bien, tenés cuidado porque esta gente te puede hacer algo raro, puede hacer alguna, no sé, a ver, una masacre. Pues estoy hablando de masacre. Va a estar tocando en la Trastienda en San Telmo, Capital Federal. Muy bien, también en The Roxy Live, otra vez, porque The Roxy Live hace millones de shows, o no sé, meten banda una tras otra. Sí. Van a estar presentándose Fiesta Rockstar, The New Bean y Kimonos de la Geisha. Qué buen nombre. Sí, muy bueno. De la Geisha. En Capital Federal. Bien, The Buen Rock, Cataclismo y Round 9 van a estar en Encuentro, Quilmes Bar. Esto es en Lomas del Mirador, ¿sí? Así que te vas ahí a Zona Sur, te vas a ver a Neuen Rock, Cataclismo y Round 9. Son tres bandas distintas, ¿eh? Te gusta Dos Minutos, te vas a tener la oportunidad de ir a verlo en The End. Esto queda en Flores. Bueno, no tenemos por qué presentar la banda. Sí, ya. A esta banda, bueno, a Dos Minutos habría que ponerlo en el ranking de las bandas que tienen, hacen referencia al tiempo, como la que dijimos recién, 7, claro, bueno. 7 y 20, sí. Dos Minutos. Estoy como estoy, terrible. Acordate entonces, el viernes, continuamos con el viernes, Pacha Santa va a estar en Groove en Palermo, Capital Federal. Esto es Avenida Santa Fe, ahí al ladito de la Rural. Muy bien. También para el viernes en el Teatro de Colegiales va a estar la Fiesta Plop. También puedes ir a disfrutar algo distinto en la fiesta esta. Bien, Teatro Flores. En Flores, obviamente, va a estar La Reina y Los Gardelitos. Los Gardelitos tocan bien. ¿Te gustan? Sí, bueno, hay que bañar de todo lo sí normal. Muy bueno el Teatro Flores, ¿eh? Tiene muy buen acústico, sí. Ahí sí, para tocan, van muchas, bueno, las bandas por lo general lo eligen mucho, ¿no? Además del teatro colegial, que tiene muy buen acústico. Lo de lástima que es muy chiquito el Teatro Flores, muy chiquito para veces para las bandas que van. Sí, pero bueno, está bueno. Muy bien, ahora lo único que nos queda es sábado y domingo, son justamente los días de fiesta de esta semana. El sábado 24 simplemente tenemos a Sympathy for the Party, simpatía por la fiesta, que va a estar presentándose, como no iba a ser, en esta agenda de Roxy Live en Palermo. Y cómo no iba a ser también, bro, por supuesto, che. Esto va, es en Palermo, ¿sí? Igual yo digo que debería haber más lugares. Sí, claro que sí. Martín es mucho más lugar. Tiene un lugar que se llama City Bar, es chiquito igual, pero es el único, por ejemplo, en zona norte, no hay muchos lugares. Bueno, entonces el domingo va a estar en Group Boom Boom Kid, así que lo podés ir a ver este domingo 25, ¿sí? Después de la fiesta, si te quedó todavía ganas para salir, vas el domingo si tenés ganas, un ratito, aunque sea como para pasar hasta el lunes, si es que vas a trabajar el lunes. Yo, por suerte, no voy a trabajar el lunes. Yo sí tengo que trabajar. Bueno, bien. Bueno, por ahí te toca la próxima. ¿Sí? Bueno, siguen llegando más mensajitos, ¿no, Seba? Muy bien. También nos escribió José Lorienti y dice que Papá Noel para él sería celeste y blanco, con un escudo del Partido Justicialista en el pecho y una bolsa, pero chica, ya que los regalos más lindos se los quedaría él. Ah, y mira, pasearía no en un trineo, sino en Torino modelo 72. Está bien, buena. Una buena descripción, ¿eh? Está bien. Bueno, sin desmerecer a ningún partido político. Está bueno porque es original. Está muy sí, bueno. Sí, claro. Va a participar por las remeras de Revolución Sonora, por el kit de lapiceras y los CDs de las bandas que se presentan acá y que siempre dejan regalitos para los oyentes. Bueno, ahora vamos a escuchar a The View con Lou Reed y Metallica. Before me, I attract you and repel you. A science of the heart and blood and meaning. The coldness of most beauties is a challenge that our youth must quickly conquer. There is no time for guilt or second guessing based on feelings. I am the truth, the beauty that causes you to cross your sacred boundaries. I have no morals, some think me cheap, and someone who despises the normalcy of heartbreak, the purity of love. But I worship the young and just formed angel who sits upon the pin of lust. Everything else bores me. I want to see your suicide. I want to see you give it up. Your life of reason. I want you on the floor and in a coffin, your soul shaking. I want to have you doubting every meaning you've amassed, like a fortune, all thrown away for worship someone who actively despises you. For worship someone who actively despises you. I am the root. I am the progress. I'm the aggressor. Stories. Worship, worship. Pain and evil have their place sitting here beside me. I offer them to you as servants of the gold that you must give. Pain and evil have their place sitting here beside me, and I offer them to you as servants of the gold that you must give. give to me. I want to see your suicide. I want to see you give it up. Give it up your life of reason. I want to see you on the floor. And in a coffin, soul shaking, soul shaking, I want to have you doubting every meaning you've amassed, like a fortune, throw it away for worship of someone who actively despises you, who actively despises you. I am the view. I am the table. I am the view. I am the table. I am all this. I am the root, the progress, the aggressor. I am the table. I am the 10 stories. I am the table. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Son las 23 horas 51 minutos, tenemos una temperatura de 20 grados, 4 décimas, está lloviendo. Sí, mucho. Está lloviendo, señores. Así que meté el auto en el garage porque puede tener aeroventilas, decía. Aeroventilas. Aeroventilas, decía el señor Homero Simpson, le decía al señor Flanders. Bueno, y se acerca la Navidad, sí. Y la gente se pregunta, ¿quién es realmente Papá Noel? Nosotros tratamos de hacer un Papá Noel medio raro. Claro, medio... medio rarito, bueno, mucha gente acá, gente opina, bueno, se inventa. Pero realmente, Papá Noel tiene la palabra Papá Noel. ¿Por qué Papá Noel y, como decimos, no Papá Frigor? ¿No? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que discriminar a los Papá Frigor. Papá Fredo, por ejemplo. ¿Tiene algo que ver con el helado o no? ¿Por qué? A este personaje patriarcal, tierno y protector que reparte regalos a los niños de toda condición, hoy se lo llama. Tiene varios nombres: Santa Claus, Father Christmas, Sinterklaas, Papá Noel, Babu Natale. Ayer se denominaba San Nicolás y mucho antes aparecía como el nombre de Señor Invierno, así que también lo llamaban, por eso estaba abrigadito. Iba por los caminos nevados de los pueblos centroeuropeos, pero más tarde, aún en el tiempo, se celebraba con la advocación de Saturno entre los romanos y Cromos. Vamos a buscar algo más, no nos vamos a ir tanto a la historia, como para que tengas un poco de idea de la parte más popular de Papá Noel. Claro, porque Papá Noel, o sea... Sí, porque tiene una historia, igual tiene un trasfondo centroeuropeo, pero bueno, la verdad que no nos interesa mucho eso a nosotros. Queremos saber la parte más popular, ¿sí? Porque nada, si no, no tiene sentido. Bueno, pero quien realmente popularizó la imagen de Papá Noel fue el inmigrante Tomás Natt. O sea que el culpable de que ahora tengamos que comprar regalos es Tomás Natt. ¿Sí? Claro. Así que no hay que echarle la culpa a los padres si tu viejo nunca te dejó un regalo, te dejó algo que vos no querías, te dejó un regalito y decís, ay, me gusta, y no sabías qué cara poner. Bueno, la culpa la tiene Tomás Nas. Él se había hecho muy famoso como caricaturista político, hacía caricaturas. Esto fue en el año 1863. Se le ocurrió la idea de crear un personaje especial para sus historietas navideñas. Y bueno, y ahí fue cuando creó este personaje así abrigadito, con un saquito rojo y una barbita. El éxito fue arrollador y una nueva imagen de Papá Noel vestido, como bien dije, de rojo, con gorro y botas altas, saltó a todas las revistas infantiles y periódicos de su tiempo. Nas debió basarse en los señores del invierno europeos porque su papá, Noel, es absolutamente pagano, como Noelia. Pero poco tiempo... Fue por poco tiempo y ahí salió el nombre de nuestra productora, Noelia Pano. O sea que en realidad ¿Sos tu descendiente? Padre no es tu padre. Claro, sos descendiente de Tomás Nas. Bueno, pero poco tenía ya que ver con San Nicolás. Bueno, este famoso San Nicolás que a la gente le dice no tiene nada que ver, sino que el creador fue Tomás Nas, que lo hizo para las historietas, ¿sí? Y de ahí, o sea, que el origen de Papá Noel ni siquiera es... Es un cómic. Y ni siquiera es yankee, porque los yankees se apropiaron de Papá Noel, cualquiera. Yankee, devuelvan a Papá Noel. Bueno, la cuestión es que el Papá Noel es europeo, ¿sí? Y no tiene nada que ver, fue creado por esta persona cuando hacía historietas para los chicos. Bueno, los chicos empezaron a romper un poco las bolas y querían regalos, bueno. ¿Será verdad que en Chile le dicen viejito pascuero? Puede ser, ¿eh? Yo me muero, ¿eh? Puede ser. Acá dice no, bueno, viejito pascuerano. Porque nunca pascuerano. Llegan los regalos, claro. Ah. Así que bueno, bien. Acá te pasan, contamos un poquito la historia de Papá Noel. ¿Y la esposa? Bueno. ¿Qué es la esposa? Bueno, el tema de la esposa, hay muchísimas. Se pregunta si la esposa se llamaba Merry Christmas. Ah, claro, bien, de ahí viene el nombre. Claro, de ahí la gente se pregunta si esa era la esposa que pasaba con Papá Noel, ¿no? Bueno, ahora entendemos por qué estaba abrigadito, porque acá nosotros estamos en verano, nos morimos de calor, el Papá Noel mío que tiene que venir acá se muere. Tendría que haber un Papá Noel veraniego. Así que el trineo tiene aire. Claro. No creo. Yo pido un Papá Noel con camisa hawaiana y bermuda. De último. Claro, claro, tranquilo. Y que por lo menos se quede con el gorrito como para no... Claro, esas botas de calor. Una visera, o sea, claro. Blanco acá, rojo en la... No, pero el gorrito para no perder la mística de que sabemos que es Papá Noel con barba, porque si no por ahí te pensás que es un viejo jubilado que va a cobrar una jubilación. Entonces, estoy bien con los abuelos, ¿no? Pero para no perder, claro, porque viste, mi abuelo en su momento tenía barba, yo por ahí me lo confundía con mi abuelo. Entonces, los chicos tienen que saber diferenciar al Papá Noel. Entonces, Papá Noel argentino también podría ser un Papá Noel gauchesco. ¿No? Claro, que viene con los bombaches de gaucho y claro, las botas. Estaría bueno nuestro Papá Noel, ¿no? ¿Por qué tiene que ser? Bueno, la cuestión es que nosotros adaptamos las cosas de afuera. Nunca. Ahí está. Otra pregunta. Es muy importante, nuestra productora. ¿Por qué hay que regalar bombacha rosa? No sabemos. Hay que buscar. Un ratito lo vamos a buscar y te lo vamos a contar. ¿Por qué bombacha rosa en Navidad? ¿Por qué tu mamá te tiene que... y te tenés que poner una bombacha rosa? Es un garrón, porque te pones... Nosotras mujeres tenemos que estar vestidas todas de rosita. Qué garrón. Corpiño negro, bombacha rosa. ¿Por qué rosa? ¿Tiene algo que ver la señora? La señora Merry Christmas. ¿Ella habrá tenido esa noche ropa interior de color rosa? Sí, ¡ay, qué horrible! Y festejaron a las 12 de la noche. Y ya... bueno, no sé... Bueno, así que si quieres contestar también lo puedes hacer la consigna. Ahora te lo vamos a contar un ratito por qué es bombacha rosa. Muy bien. Bueno, sí. O sea, por lo menos para todas las marcas que fabrican ropa interior de mujer. Claro. ¿Cómo se llaman esos negocios? Nunca me sale. Lencerías. Ah, exactamente. Te ibas a decir mercería, seguro. No, mercería. Mercerías, por lo menos venden. La mercería es donde te venden los botones. Tal cual. Claro, comprar las marzas, dice nuestro operador. Bueno, quédate en Revolución Sonora que vamos con Ataque 77. Vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos con más. Sé que vos me amás, sabés.

por lo general aciertan, y creo que en este caso acertaron, no había otro rival, y más que se hace una entrega del mejor jugador que está afuera, no sí. Es que competía contra Cristiano Ronaldo o Neymar, si quieren, era el mejor argentino afuera, y el mejor argentino afuera sin dudas es Messi. Sí, igual dijo que no estuvo acá en nuestro país, lamentablemente dejó un videito grabado. Llegó hoy. Llegó, claro, bueno, dejó, pero igual no llegó, igual no estuvo ahí en el momento, y dejó un videito grabado, bueno, agradeciendo por este premio que le habían dado, que le había dado el país. Pero hubo poca sorpresa, ¿no? Porque sí. Ya que sepa de antemano, bueno, sí. Le resta un poquito, pero claro. Oh, claro, eso como que dejaba la duda, ¿no? Como que él parece que abrió antes el sobre de Pachano y vio el voto. El voto. O tal vez le dijeron, mirá, Lío, grabá esto, pero no se sabe, por las dudas, porque no puedes estar, claro. Grabá y cualquier cosa lo tiramos. Claro, debe haber sido algo por ahí más o menos. Y el que ganó en el ámbito local, Juan Román Riquelme. Ah, mirá, sí. Juan Román Riquelme, que muchos dirán, che, pero si jugó la mitad de los partidos. Sí, es cierto, no jugó todos los partidos, pero cuando estuvo fue clave, marcó la diferencia y fue un Román que muchos sueñan con que vuelva a la selección, otros dicen que ya está, no va más, porque tiene muchas lesiones y demás, pero Román hoy lo dijo. Claro. Quiero ayudar a Lío. Sí, dijo él. Es que... humilde Román, ¿viste? Porque sí. No es que... me quiero jugar el mundial, claro. Quiero ayudar al lío, como que pero por eso si eso fuera... me claro, ves, eso me genera desconfianza, no es que dice ¿por yo qué? Porque él no dice yo voy a jugar, me voy a poner todo en la cancha, voy a jugar, quiero ayudar, como que está por estar ahí, por dar una mano, no, así no da, pero por ahí me parece positivo. No, bueno, pero para ayudarlo afuera de la cancha, darle una mano, la mano de Sergio que quedó por ahí. Pero, te digo, que está bueno que digan que se note la garra de Román. No tiene sangre el tipo, loco, vamos a jugar, vamos a ganar algo aunque sea. Sí, hay que decirlo que la gente que no es de Boca por lo general suele decir eso, le dicen que tiene sí. El pechito un poquito frío. Bueno, sí. Le dicen el capitán frío a Juan Román, pero... yo creo que si está bien es un jugador que merece estar en cancha. Claro. Es cierto, no fue un gran año porque tuvo muchas lesiones, pero si se recupera y está bien, puede ser el socio que todos esperan. Sí. Ese, salvando las distancias, ese Xavi o Iniesta que hoy la selección no tiene. Recordemos que Verón también está en el último paso de la carrera y realmente un Verón y un Riquelme estando bien junto a Messi hubieran hecho desastre. Ustedes me dirán, sí, pero igual ya han jugado y Argentina no ganó nada. Claro. Bueno, pero siempre hay que buscarle la vuelta y generar otra posibilidad. A un Messi que el mundial que viene es el mundial de Messi. Claro. Por edad es el mundial de Messi. Sí, pero todos los años, todas las veces decimos lo mismo. Esteban, todos estamos con mucha expectativa en Lionel y nunca pasa nada. Yo no sé si le pondría más. O sea, yo sé que es muy buen jugador y que en el exterior juega muy bien y que tiene un equipo que juega para él. Acá en Argentina, el fútbol, convengamos que el juego es distinto. Una vez cuando, como es que dicen, los jugadores se ven en la cancha. Los pingos se ven en la cancha. Los pingos se ven en la cancha. ¿Sabe, Cintia, que lo entrevistaron al abuelo de Messi? Ah, mirá. Y le preguntan, ¿qué opina de Lionel? Y que es el mejor del mundo, dice él. Y le preguntan qué opina de Lío en la selección. Sí. Y dice, bueno, en la selección no juegan a nada. El mismo abuelo. ¡El abuelo! No, pero dijo, en la selección, no dijo él solo, todos. No, la selección no claro. juega nada. Pero por supuesto, eso, claro. Incluido Lionel, no es sí. que lo salvó. Un buen aporte del abuelo, más del lado del hincha que claro, del lado es fundamental. El abuelo que lo conoce de chiquito. Sí, sin claro. embargo... la gente lo está reconociendo, a pesar de todo la gente lo reconoce y confía en que el próximo puede ser el Mundial de Messi, una selección que está décima según el ranking FIFA, un ranking que bueno, puede presentar algunos movimientos, España por supuesto es el número uno, y hoy Argentina tiene mucho mérito por delante, mucho por hacer, tiene jugadores, sí, el próximo Mundial de Messi lo ubicaría por edad en el punto máximo de Maradona en el 86, más o menos 26, 27 años, lo cual... son comparaciones. Claro. No hagamos esperanza de nada, ¿no? Pero ¿qué decís? ¿Que Messi va a ser un Maradona? No, próximo Mundial. No, pero creo que es va a ser el punto más alto. Porque en el anterior muchos dirán, no, todavía le faltaba, chico. Y en el próximo van a decir, y bueno, ya tiene 30. Me parece que este es el Mundial. ¿Y otra cosa? ¿Qué edad tiene Messi ahora? Ahora tiene 23. Claro. Y otra cosa que me pasa con Román Riquelme, que ya también justamente me parece que está, no digo que no está en edad, pero por ahí ya no es lo mismo que en otras temporadas, donde por ahí podríamos ver un Román un poco más más ágil ahora, como cuando un sí. jugador es un poco, bueno, más grande. Claro. Sí, no, nunca fue tampoco tan ágil, claro. Román. Siempre fue un jugador que... Fue un lento, más decilo. De lo que corre. Decilo. Fue un lento. Siempre pensó más de lo que corre, protege bien la pelota. La claro. función de Román no sería la de el jugador que marca la diferencia en velocidad, sino que la marca con el pase claro. milimétrico. Tenemos que hablar también de un equipo grande que se fue a la B, seguramente ustedes lo saben, que es el América de Cali. Ah, me asusté. Un equipo colombiano. Y Chávez, que metió el gol que condenó a su ex equipo al descenso, debió mudarse. No piensan que a mí también me duele, dijo un ex jugador que fue el arquero. Sí. Si ustedes vieron la definición, sí. hace el gol, no lo festeja. Y el arquero no solo recibió algún insulto, lógico, sino que lo amenazaron de muerte. Sí, eso lo habíamos escuchado en sí. Colombia. La verdad que es tristísimo que esté pasando en el fútbol colombiano esto, porque la verdad que es un juego, ¿no? Es un juego, pero recordemos, si hacemos un poco de historia, luego del Mundial 94, la selección de Colombia, que venía con el 5-0 Argentina, con el Pibe sí. Valderrama, y toda esa camada dorada, fue al Mundial, le fue mal, sí. un jugador colombiano, Escobar, se hace un gol en contra y cuando vuelve al país lo matan. Sí, es terrible, terrible. Sí, de alguna manera, aquí decimos, no, Argentina se vive. Pero sí. en Colombia, mamma mía, Es más fuerte, claro. A veces estas cosas se pasan para el otro lado. El fanatismo no tiene límites. Bueno, por lo menos ahí lo vemos en Colombia. Es tristísimo que pase esto, ¿no? Porque la verdad es que jugar así... Y además, acá también hubo hace mucho un caso también donde amenazaban a los familiares también. Sí. No sé si también lo vio River también ahora con el descenso. Sí, más que nada a Aguilar. Sí. Aguilar la pasó bastante mal, pero salvando las distancias, ¿no? Sí. Reitero, porque sí. estamos hablando de un jugador que se equivoca dentro de la cancha o que en el peor de los casos hace un gol al ex equipo. Claro. Son otras realidades. Sí, sí, terrible. Y otro que habló esto... llamativo para compartirlo. Bueno. Me mataban, dice Batista, por Tevez y hoy no juega y no lo pide nadie. En parte tiene razón. Es verdad, ¿no? Porque... es verdad. ¿Qué pasó con Tevez que ya no quiere jugar? Se enoja, contesta, está contestón. No, los directores no lo quieren, lo mandan al banco. También sí, lo traban. Sí. Un mal momento de Carlos que... ¿Que le presentan un traba? Gol, no. Está saliendo con modelo. No, yo creo que Carlos no... nunca terminó de adaptarse en el City sí. con Mancini. Me parece que no, nunca tuvo una buena relación. Y un Tevez, uno de los mejores del mundo, que lo pongan al banco y que le pidan, pibe, entrás faltando 5 minutos. Y bueno, él dijo que no y ahí fue la debacle. Claro, sí. Y la verdad que tiene un poco de razón igual, yo le digo. Más allá de que Tevez es cabrón, que te metan a los 5 minutos, decís, bueno, la verdad que me están boludeando. Igual no es una actitud inteligente, porque podría haber entrado igual, hacer una diferencia y entonces decir, bueno, ¿vieron que yo puedo hacer la diferencia? Sí, pero en 5 minutos. Y demostrar, bueno, no sé, intentás. No, bueno. Pero igual. Y no entrar y ya no intento milagros. Nada. Probablemente hubiera hecho lo mismo, Seba, pero hay que estar también en los zapatos de Tevez, ¿no? Verdad. Vaya a saber qué pasa en ese interno, ese vestuario, ese diálogo con algunos y con otros, ¿no? Porque Carlos. Habla medias inglés. Claro, sí, no sí. No debe ser fácil. Viste, es un inglés medio como el mío, sí. ¿A quién se le ocurrió? Con lo bruto que es con el inglés, mandarlo bueno, de un país que... Pobre te. Con el inglés, dije, nada más. Ale, tengo bastante paciencia, te. Bueno, pobre, entonces, Batista, bueno, igual yo te digo que Batista se va a tener que bancar unas cuantas críticas, porque no es la primera que va a recibir y se vienen un montón, El juego argentino no está como para no es como el europeo, ¿no? El juego argentino está bastante complicado, así que... Sí, igual ya desde el lugar de ex DT es todo más cómodo, es como claro. relator desde la tribuna, ¿no? Ya sí. uno estando afuera, digo, ¿por qué no habló en su momento? Sí, sí, bueno. Así que, bueno, Esteban, te mandamos un beso grande, dejamos... ¿Qué estabas haciendo? ¿Podemos saber? Llegas un rato, estaba cenando y viendo un poco qué pasaba en el mundo deportivo, un mundo deportivo que está muy calmado. Lo último destacado fue la final del el fin de semana mundial de clubes, el paseo sí. que le da el Barcelona al Santos y un Neymar que podría ir a Barcelona. Han ofrecido plata para que la estrella para el próximo mundial de sí. Brasil, es así, va a ser Neymar, que puede ir al Barcelona. Bueno, bien, entonces bueno, ahora te queremos preguntar, nuestra consigna de hoy es ¿cómo armarías tu Papá Noel? Nosotros, por ejemplo, dijimos, yo en mi caso particular dije, el cuerpo de Jorge Lanata y los billetes de Mauricio Macri. Sí. ¿No? Claro, tal cual. En mi caso particular, ¿vos cómo lo armarías? Y yo le agregaría el pelo de Carlos Bianchi y le pondría ojotas. Le pondría ropa veraniega, porque claro. ¿Por qué consumir ese Papá Noel de la gaseosa? Es verdad. Le pondría una hawaiana, si querés. Sí. Algo canchero más sudamericano. Una camisa, así sí, también. Una camisa floreada. Claro. Floreada, sí, me gustó. Y una zunga le pondría. Sería un Papá Noel erótico el tuyo, ¿no? Erótico, pero bueno, excedido de peso. Claro, eso sí. Lo respetamos. Bueno, Esteban, te mandamos un beso grande. Un fuerte abrazo, feliz Navidad, Esteban. Fuerte abrazo, feliz Navidad, pásenla linda. Gracias, felicidades, un beso. Adiós. Bueno, ahí pasaba Esteban ahí comentando todo lo que pasa en el fútbol. Se viene, a pesar de que se viene un poco de las vacaciones, ahí va a haber cosas todavía en el fútbol y se va a dar que hablar todavía el deporte argentino, ¿sí? Quédate escuchando Revolución Sonora. Vamos a escuchar ahora los Red Hot Chili Peppers. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. En Buenos Aires son las 12:17, temperatura 19 grados, 9 décima, lluvia en Buenos Aires. Si andas por ahí o estás por volver a tu casa o lo que fuese, o estás esperando que termine el programa para ir a tu casa como nosotros, llévate un paraguas porque está lloviendo muchísimo, así que abrigate un poquito porque también la temperatura bajó. Yo me vine, cuando vine para acá había, hacía 28 grados de calor, me vine en pollerita y ahora no sé qué me voy a poner, unas bolsitas, una bolsita acá en las piernas y es un garrón volver, no me moje la lluvia, ¿no? Los Beach Boys vuelven a juntarse por su 50 aniversario. Los Beach Boys confirmaron que volverán a reunirse con motivo de su aniversario número 50 y planean regresar al estudio para editar un nuevo material. Así que los Beach Boys están ya preparando todo. Vos, papá, mamá, porque esta es una banda que tiene muchos años, ¿no? Vos, si sos joven, por ahí no lo escuchaste mucho, pero bueno, esta es una banda más de papá y de mamá, son re fanáticos. Sí, en su momento eran furor. Sí, fue furor. Además habrá una gira internacional de 50 fechas, otra que Roger Waters. Sí, bueno, pero en total en la gira internacional, no va a ser una en un solo país porque no da igual. A partir del mes de abril, o sea que va a ser a partir del año que viene. Los miembros fundadores son Brian Wilson, Mike Love y Anne Jardine. Completarán la formación con Bruce Johnston y David Marx para esta ocasión, que va a ser esta gira, ¿sí?, que va a tener 50 fechas. Además, habrá varios lanzamientos conmemorativos durante el 2012, como un compilado de su hit y una caja que revise su carrera completa. ¿Sí? Va a ser un hit con hit de todos sus 50 años de carrera, porque por ahí vos joven. ¿Qué va a ser? ¿Una edición especial? Una edición especial, así para el 2012, que es muy probable que sea la que va a presentar en las próximas giras que va a dar el año que viene, dentro de dos semanas, porque dentro de dos semanas ya es el año que viene. Dijeron, este aniversario es especial para mí porque extrañó a los chicos y va a ser divertido, va a estar muy bueno hacer un álbum y volver a los escenarios con ellos, dijo Brian Wilson. Nos juntamos con Capitol Records y volvimos a grabar Do It Again. Brian y yo escribimos esa canción que llegó al número uno en Gran Bretaña, Australia y otros lugares hace 44 años. Es muchísimo tiempo, ¿eh? Yo no, ni estaba en los planes, imagínate. Brian me dijo, ¿cómo puede sonar tan bien tantos años después? Mirá qué humilde que es. Mirá qué humilde que son los chicos de Beach Boys, ¿eh? Así dijo Mike Love, dijo que no podía creer cómo sonaba tan bien el tema después de tantos años, ¿no? Y a veces la experiencia se gana, la experiencia. Si bien pasan muchos años, la experiencia de los músicos se nota después en los trabajos que hacen. Claro. La música fue el factor que nos unió desde la infancia. Fue una bendición enorme que pudimos compartir con el mundo. ¿No sería lindo volver a hacerlo? Claro, dijo Mike Love, el integrante de Beach Boys. Así que puede ser, está dentro de las probabilidades que venga a nuestro país. Todavía no está confirmado, pero se espera la gira de los Beach Boys en la Argentina. No se sabe, todavía no se confirma. Va a haber 50 giras, así que esperamos que dentro, seguramente, viste, como vienen todas las bandas, seguramente van a estar acá los Beach Boys en nuestro país. Así que estate atento en la página de Revolución Sonora, que vamos a estar publicando, como siempre, las fechas de las bandas que se van a estar presentando próximamente en el año que viene, ¿no? Acá dentro de dos semanas, nada más. Tal cual. Bueno, un cantante muy famoso, el Bon Jovi, tuvo que revivir para negar su muerte. Puso un papelito muy lindo que decía: el cielo se parece mucho a Nueva Jersey, como diciendo, bueno, si estoy muerto, está bien, claro. Esto se parece mucho a la tierra. ¿Se lo habrán dicho en chiste, como por ejemplo cuando cantás pareces un muerto? No. Y no sé. ¿Le habrán hecho un chiste con respecto a eso? No sé por cuál fue la intención del comunicado, pero circuló por todos lados que Borzoi había muerto, había fallecido. La gente ya se empezaba a preocupar. Claro. En los foros se empezaron a consultar sobre los motivos, si había un disco póstumo, un millón de cosas bizarras. Sí. Ya, claro, empezaron a sacar discos en memoria a él y cosas raras, viste, que empiezan a hacer las discográficas para negociar con las muertes de los pobres músicos. Así que Jon Bon Jovi tuvo que rápidamente hablar con su representante y salir a desmentir los rumores para despejar todas las dudas. Y con esto hizo subir una foto a su cuenta de Twitter en la que tenía, bueno, un cartel, como te digo, que decía: el cielo se parece mucho a Nueva Jersey, la fecha y la hora de ese momento, como para negarlo. ¿Se sabe quién fue que dijo esto? No hay. Un usuario de internet, pero es irrastreable. Sí, pero lo hizo, lo habrá hecho a propósito. Algún enemigo de Jon Bon Jovi, que no le habrá gustado su vocecita o alguna participación en la que tuvo Bon Jovi, viste, en algunas películas que por ahí no quedó muy bien, que mejor era que se dedique a la música que a la actuación. Entonces, sí, igual, éxito de esos, no le falta, porque... De esos enemigos, ¿no? Bueno, una de las preguntas que nos hacemos ahora con respecto a la Navidad, ¿no? Hablando un poco de Papá Noel, ahora es por qué, como habíamos dicho recién, ¿por qué las mujeres tienen que usar bombacha rosa? ¿Por qué tu mamá te tiene que regalar, vos chica, vos mamá, vos señora que estás escuchando el programa, por qué te tienen que regalar una bombacha rosa? El conocimiento popular dice, así como dice nada más, que las mujeres deben entregarle a las damas solteras una bombachita rosa en Navidad para que sea usada recién en Año Nuevo y traiga fertilidad y felicidad a la persona que posea la prenda. Otra postura sostienen que se entregan a todas las mujeres por igual con el propósito que se empiece con buena onda, entre comillas, guiño guiño, el año, y que serían estrenadas en Navidad para que no lleguen sanas al 31 de diciembre, o sea, eliminadas en ese lapso. Claro. Estas son como así, leyendas. Bueno, urbanas. Igual esta cosa que vos decís de la buena fertilidad, yo te digo, tené cuidado, pues si te regalan algo así, vos no estás buscando nada. Alguien te viene con una bombacha rosa, es preferible que te la regalen color negro y decir, me la regalás próximamente cuando quieras buscar algo. Bueno, ¿querés saber de dónde viene todo, esta fábula, esta leyenda? Bueno, el ritual parece ser que se remonta hace muchos años, en que las bombachas rosas se entregaban en Navidad a las mujeres solteras con el fin de rechazar al demonio. Según una tradición religiosa, sí, con orígenes paganos. No confundirse con Noelia Pagano, que claro, no. Del programa. Ella no tiene. Viste que Papá Noel también tenía orígenes paganos también. Claro, una onda medio así. Bueno, al parecer ponerse ropa limpia o nueva era como una manera de alejar el mal, el demonio. ¿Quién será el demonio acá para ellos? Porque hay que ver, porque no debe ser el diablo. El demonio debe ser otra cosa, debe ser el hombre. Claro, el demonio debe ser el hombre o una parte del hombre. Claro. ¿No? Ese debe ser el demonio. El Pinocho. El Pinocho con. Tenía el diablo. El Pinocho con cara, con cachetes puede ser. Acá nuestra productora dice que la abuela le decía que cuando ella tenía el periodo menstrual era porque tenía el demonio. ¿Ves esas cosas raras que hablan? Claro, el demonio todos los meses viene, bueno, a castigarla. Así que, escuchaste, es para alejar el demonio, entonces, sí, ¿qué más? Además, te cuento que el cristianismo se sumó a este ritual porque el 25 de diciembre se celebra, obviamente, el nacimiento de Jesús. Y en el periodo anterior a este suceso, se deben encender, según el cristianismo, velas rosas. Que según la lictomancia, estudio de las velas y todo ese tipo de artes, es un color que sirve para trabajos sentimentales y para el amor. Y esto simboliza la alegría por la presencia de Cristo. Para que sigan llegando nuevas vidas al mundo, se le da a las mujeres solteras una bombacha rosa como para abrir las puertas, claro, al niño que va a llegar. Y para que Caro Cuore siga facturando más o menos, claro, por ahí. Este bloque lo auspicia bombachas. Bueno, la cuestión es que, bueno, es un mito esto. Igual no sabemos si es cierto. La cuestión es que fue un mito. que llegó a la realidad y existe hoy por hoy, y los comercios lo utilizan para vender todos los productos, como hacen con todo, como hacen con Navidad, es todo un comercio, ¿no? Se utilizan los mitos, ¿no? Lo que puede llegar a ser, ¿no? Un mito, generar todo un comercio increíble. La gente... Se venden teóricamente en Capital Federal nada menos que 30.000 bombachas rosas en el lapso de los 10 días. Terrible. Que van desde la semana pasada hasta... No sé si será cierto. Igual, por bueno, las dudas, como dice el dicho, yo no creo en las brujas, pero que las hay, así que por las dudas, si no crees, o sí, por las dudas, viste, tené cuidado a ver quién te regala la bombacha rosa, por ahí no tenés ganas que el demonio se vaya, querés que se acerque, no te si la pongas. Si le regala a una mujer, significa que la quiere cuidar o que le quiere... Claro, hay que ver, que le quiere mostrar al demonio, no se sabe, ¿no? Sí. Bueno, en Buenos Aires son las 12 y 27 minutos, 19 grados, 9 décimas. Vamos a escuchar ahora a Catupecu Machu. We'll be right back. Muy bien, continuamos en Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir, ¿no? Y no podemos dejar de sentir a ella que ya está en comunicación telefónica con nosotros y se llama Florencia Brañeiro. Me ibas a decir la reina de la milonga, por eso te estaba confundiendo. Claro, pero te la quise cambiar un poco, claro. Claro, está bien, para que sea un poco más seria la situación. Claro, porque va pasando un año y las cosas van cambiando, por eso. Claro, tal cual. Entonces, Florencia Brañeiro, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Flor? Lluviosa. Terrible, pasamos por agua estamos. Sí, la verdad, no, parecía que no iba a llover, como que amagó el día, pero bueno, ahora sí, zafé un poquito, me agarraron unas cuadritas nada más, pero zafé. Así que bueno, esperemos que el pronóstico para el fin de semana esté mejor, así podemos hacer un poco de fotosíntesis, sí, como digo yo, un poco de sol, porque si no... Poder sacar las mesas al patio y festejar el 24. Claro, claro, ¿no? Y bueno, y si está feo, de última miremos un DVD, porque los cines el 25 no van a estar abiertos. Ay, claro, tenés razón. O sea, hay que buscar las propuestas del 25 del primero de año, que como que no hay nada para hacer. Sí, nada, hasta los shopping, está todo cerrado. Está todo cerrado. Porque ya los shopping se sacrifican bastante con trabajar hasta altas horas, van a trabajar más el viernes hasta tarde, y ya bueno, el sábado van a aflojar un poquito. Para gente como nosotros que nos olvidamos de comprar los regalos, claro, y los compramos tal a último cual. Momento. Sí, tal cual, y bueno, aprovechen los descuentos también. Sí, eso está para bueno. Para economizar. Viste que los shopping se empiezan a sacar y empiezan a sacar carteles con descuentos y cosas raras. Sí. Y si pagas en efectivo con tal tarjeta o con tal otra, tenés alguna vez. Yo la aproveché en algún shopping acá porteño. Muy bien, muy bien. Algunos descuentos. Pero de verdad, porque se piensa que la gente lo que está haciendo mucho es tirarse mucho a los descuentos, porque obviamente, como hablamos recién, cualquier cosita chiquita, pequeña que quieras comprar, está caro, no te alcanza. Decís, bueno, sí, voy a hacer una pequeña atención. Y la pequeña atención es carísima. No, sí, la pequeña atención hoy día son casi 100 pesos. Claro. O sea, como si nada. No existe, claro. Como muy barato. Atención. Así que si uno puede aprovechar los descuentos. Lo que pasa es que hay mucha gente también, hay que tener paciencia. O por ahí hay gente que tiene tiempo de, por ejemplo, ir al temprano y zafar de las salidas del trabajo tipo 5 de la tarde, que ya es un despelote de gente. Claro, sí, no se puede. Está además, también hay que tener en cuenta que cuando vas al shopping, por ahí no encontrás todo, encontrás lo último que te queda, y por ahí el descuento va por la temporada anterior. Hay que tener tener cuidado con... Eso también. Yo lo que hago para hacer más rápido, a veces miro en las páginas de internet de las marcas que me gustan y ya voy con el nombre de lo que me gusta. Entonces le digo, no sé, vestido Shane. Entonces la mía me dice, pero ¿cómo trabajás acá? ¿Cómo sabes el nombre del vestido? ¿Entendés? Como de la muy marca bien, de ropa. Está bien. Bueno, y se quedó mirando la piba diciendo, ¿cómo sabes cómo se llama el vestido? Porque lo que pasa es que me fijé en la página para maximizar el tiempo. Claro, muy bien, bien ahí, Flor. Bueno, ¿qué podemos ver entonces? Creo que bueno, este fin de semana va a ser medio flojito a comparación de lo que es en Estados Unidos, como la presentación de las películas y los estrenos. Acá solamente va a haber 3 estrenos. Terror en lo Profundo 3D, que a vos te puede interesar. Sí, la quería ver esa película, ¿eh? Para mí puede andar. ¿Sí? Es un grupo de amigos universitarios que van un fin de semana de veraneo a un lago y se encuentran que en el agua sorprendentemente está plagada de tiburones. Así que es como una, no sé, como una especie de tiburón, pero como que hay un montón. Claro, yo te iba a preguntar eso. Decirte. Sí, lo que pasa es que, qué sé yo, al ser 3D está bueno porque ya te tiene como, o sea, si es de suspenso ya te tiene ahí. Al ser 3D como que tenés el efecto en tus ojos, en tu retina, eso está bueno. Ahí se nos está acercando mucho. Tenemos un amigo que le decimos el tiburón, Chacha, que hace programa acá. Claro. En conexión abierta le decimos tiburón. Es otra clase de tiburón. Un saludo a los chicos de moderna edad que ya van con el segundo programa acá en conexión abierta. Y bueno, sí, un saludo grande, que empezaron uno nuevo, ¿no? Sí, empezaron uno nuevo el lunes, de la semana pasada, ya van por el segundo programa. Esperemos que sean por muchos más. Sí, mucho ojalá. Tiempo más, porque la verdad que es un programa que arrancó muy lindo, ¿eh? Muy va bueno. Va bien, como Revolución Sonora, obviamente. Sí, pero claro, lógicamente. Bueno, después tenemos una película como menos taquillera, por así decirlo. Es una película que se estrenó en el Festival de Cannes en el 2007, pero recién ahora llega... Argentina, Las Canciones de Amor, es un musical realizado por es francés y cuenta la historia de un joven que intenta vivir un ménage à trois con dos mujeres. Ah, mira vos. Es como menos comercial, no claro. sé. Ese es para otro los tipo chicos. De espectador. Para que los muchachos saquen ideas de ahí. Claro. Claro. Y bueno, después tenemos una argentina que es La Última Mirada, que es una película de Víctor Jorge Ruiz, que es también el creador de Flores Amarillas en la Ventana. Bueno, La Última Mirada es un periodista y un escritor argentino cuyos padres fueron asesinados durante la dictadura y regresa de España a la Argentina para terminar de escribir su relato. Ah, mira qué bien, me gusta, ¿eh? Está bueno, puede ser, ¿eh? Puede Está... ganar esa. Sí, pero... Bueno, tiene... O sea, él después intenta vengarse del comisario responsable de la muerte de sus padres, bueno, con la actuación de Arturo Bonin, Beatriz Espelsini y Andrea Almeida. Bueno. Así que esa puede ser, son poquitos los estrenos, ya les digo. Y la que va a taquillera a full es El Gato con Botas, que va con el 56% de los espectadores. ¿Sabés lo que me pasó con esa película? Bueno, iba caminando y veo un señor que tenía un mantelito en el suelo con muchas películas, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Un mantero, digamos. Claro, entonces, ¿qué dije? Bueno, la voy a comprar, porque bueno, no tuve tiempo para ir al cine. Bueno, entonces la compré, la verdad que me llevé un chasco impresionante, pues se ven las personas, así que les recomiendo que una película así la vayan a ver al cine. Claro, cuando una película ya sabemos que va re taquillera durante un mes casi, conviene ir a verla al cine, claro. Además para verla 3D, y bueno, esta película ya se habla de que está muy buena y es entretenida, así que vale la pena. Los primeros momentos que vi al comienzo, las primeras escenas, Que no aparecen las personas, me parecía bárbaro y después me empezó a aparecer uno que se levantaba, el otro que revolvía el pochoclo, ¿no? Ahí no da. La corté y dije, bueno, no, mejor la voy a ver al cine la semana que viene. Sí, igual ya queda poco tiempo, me parece, El Gato con Botas, porque hace un montón que está ya. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, pasé por una cadena de comidas rápidas y estaban los muñequitos y te digo que me daban ganas de pedirme la cajita que viene con los muñequitos. Pero quédate tranquila que yo la semana que viene tengo El Gato con Botas conmigo. Sí, me imagino. Porque... Ya lo sé, es verdad, ¿eh? Yo doy fe que Cintia, una oportunidad después de que volvíamos de bailar, se compró la cajita. Es verdad. Con Shrek. Con el Shrek. Y acusó y dijo, es para mi sobrinito. Yo no le creí ni un poco, pero bueno. ¿Qué se llevó? ¿Shrek o se llevó El Gato Gordo? No, se llevó el Shrek. Y tengo la del dragón también lo tengo. El dragón. Ah, muy bien. Ese otro. Me falta, ahora voy a ver. No, la esposa del burro. La esposa del burro, claro. Claro, está bien. No son lindos los muñequitos esos. Están además buenos. Están bastante buenos. Están buenos para coleccionarlos. A mí me encantan esas cosas. Y los pitufos los tengo a todos también, lo digo. Ah, ¿los pitufos también los compraste? Sí, los tengo todos. Y tengo... Te estoy empezando a tener miedo. La primer partida, que eran de peluches, que eran medio feos, le tenía el ojo medio torcido, porque se ve que la costurera no los cosía bien, que venía en la cajita feliz, la cajita risueña, decían los personajes de los Simpsons. La cajita risueña, claro. Para no dar nombres, venían con los muñequitos, los pitufos de peluche, todos medio raros, y la segunda vinieron los de plástico copado. Entonces me compré también eso, o sea que tengo muchos pitufos en casa. Tengo una aldea en casa. Comiste bastante comida rápida, sí, por así decirlo. Tengo la aldea en casa con todos los pitufos. Claro. Así que bueno, eso es lo que hay. Y después hay otro que es Judíos por Elección, que es un documental que cuenta la historia de personas que se convirtieron al judaísmo. Ah, mira. Así que bueno, está bueno. Tienen una propuesta más. Bueno, algo distinto, entonces, bueno, ya sabemos porque como no va a haber cine el 25, así que podés ver, no, viste. Pueden optar por algún DVD. Claro, algún DVD. Que siempre, todos los miércoles, estamos recomendando películas. Claro, por eso. Toda esta información la pueden ver en la página de revolucionsonora.com.ar. Sí, así que toda la info también, subimos el programa, lo podés escuchar en el Facebook, ahí está Flor también, así que si te perdiste esto que dijo Flor, toda la info que dio para ver el domingo, que seguramente no vas a tener nada que hacer. Sí, o si no, de última hagan fotosíntesis. Yo también lo recomiendo porque dice que tomar sol incorporas mejor las vitaminas, la vitamina A. Muy así que, bien. Ojo, con protector solar siempre, claro. Pero un poco de sol hace bien, porque yo, o sea, y bueno... Muchas de las personas de los oyentes estarán mucho tiempo bajo la sillita y, digamos, enfrente de la computadora, y llega un momento que, bueno, necesitas un poco de aire libre. Claro. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Te esperamos el miércoles que viene. Te queremos ver uno de estos días acá en el estudio, ¿eh? Tal cual, sí, tal sí, cual. Sí, la semana que viene estoy con ustedes. Bueno, dale, te prometo. Dale. Hoy porque feliz tuve Navidad, una cena. Sí, ah, feliz Navidad. ¿Qué cena? Para... Queremos saber. Ya contanos. Una cena con mi tía y un amigo. Ah, muy bien. Bueno, familiar. Familiar, pero bueno. Comimos muy rico y comimos bastante también. Ah, muy bien, o sea que ahora te vas a dormir. Sí, directamente a dormir. Bueno, Flor, te mandamos un beso grande y te dejamos descansar. Un beso grande y feliz Navidad para feliz todos. Feliz Navidad para feliz vos Navidad, también. Flor. Hasta la próxima. Bueno, ahí pasaba la reina de la milonga, la reina del espectáculo y del cine, así que ya sabés. Podés ver DVDs, películas y además también, como dijo ella, hacer un poco de fotosíntesis, porque está bueno que tu cuerpo tenga un poco de, ¿no?, de rayos solares, para porque si estás muy pálida como yo, no te confundan con Morticia, un poquito de sol. No estás tan pálida. ¿No? ¿Estoy? Bueno, voy a ver si el fin de semana hago un poco de fotosíntesis. Pero antes voy a hacer fotosíntesis con Megadeth y vas a escuchar Trust. We'll be right back. Germán Dafunquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Esto es de no creer, ¿eh? Anguila picarona se metió en el pene de un chino. Se llama San Nan, un obrero de 56 años, se estaba bañando con anguilas vivas para limpiar su piel cuando una pícara serpiente le tomó cariño a su hombría. Y esta es una nueva terapia que estábamos hablando recién con Sebastián, donde es una terapia con anguilas, te bañas con anguilas. El tratamiento con anguilas es un concepto similar a los populares baños de Londres que ofrecen picadura con peces, ¿sí? Pasó que... Esto es una cosa rara, presten atención. Justo un chino de mierda. Claro. Esta persona, Nan, se zambulló en el agua, pero después de entrar en la bañera de hidromasaje sintió un dolor agudo y se dio cuenta de que una anguila pequeña estaba tratando de entrar hasta la uretra y dentro de su vejiga. Me metí en el baño y podía sentir las anguilas mordisqueando mi cuerpo. Pero de repente sentí un dolor intenso y me di cuenta que una pequeña anguila había entrado en mi pene, dijo el hombre de 56 años. Traté de sacarlo, pero la anguila era demasiado resbaladiza y luego desapareció dentro de mi pene. Hizo como no se fuerza, hizo taca, taca, taca y se le metió adentro. Fue de urgencia al hospital. El hombre, nosotros lo tomamos como chiste, ¿no? Sí, pero no. El pobre tipo la pasó mal. El hombre se sometió a una operación de 3 horas para eliminar a la anguila de 15 centímetros. Gente, se le metió una cosa terrible. Habría que ver dónde se le quedó, por ahí le quedaba más largo. Que, ¿no? Le quedaba ahí adelante, parecía más larga que tenía. Así que la encontraron igual muerta la anguila. No sabes qué habrá consumido y qué le habrá comido dentro al chino. Ajo. El cirujano dijo que debido a la naturaleza escurridiza de la anguila, fue capaz de entrar sin problemas en los genitales de Nam. El diámetro de la uretra en el pene de un hombre es un poco más estrecho, pero debido a que las anguilas son muy resbaladizas, su cuerpo trabaja como un lubricante y por lo que se le metió en el pene suavemente. ¡Suavemente! Se le metió la anguila. Un asco, esto es un asco. Asco. Pobre tipo. No, qué mal. Terrible. Qué mal. Terrible. Bueno, como venimos comentando en los últimos programas, existiría la posibilidad de que los Guns N' Roses, que en su formación original, se vuelvan a reunir, por lo menos para tocar un par de temas. En el momento, ya hasta ahora se sabe que van a asistir todos los integrantes originales y que saben de la presencia del otro. Y que hasta ahora eso no haya causado problemas, es como mucho, ya está. Es importante. ¿Qué les pasa a los Guns? Miren que se pelean. Se pelearon feo, heavy metal. Sí, se pelean, se arreglan, se pelean. ¿No será todo esto un comercio para vender discos? En realidad le está yendo muy mal. No estaba bueno lo que estaban haciendo, no estaban buenos los últimos trabajos. Y en realidad es como las peleas mediáticas que sufre nuestra televisión argentina, donde se utiliza mucho esta cosa de la pelea para comercializar un poco las obras que se presentan, ¿no? Que presentan estas famosas y famosos mediáticos, ¿no? Para mí un poco pasa en la música. Eso es rock. Pelearse es rock. Pelearse es rock. Pelearse es rock y garpa después de hacer un recital, ¿viste? ¿Te acuerdas de Estéreo también? Cuando se juntó, fue terrible ese show. Lo que facturaron esos muchachos cuando volvieron. Claro, porque te pasa que vos decís, yo lo tenía ganas de verlo y no pude, y después se separaron, me quedé con las ganas. Entonces cuando se juntan, ¿qué haces? Sí, la verdad que lo voy a ver porque a ver si se separan otra vez, ¿no? Entonces ahí te terminan sacando los pocos billetes que tenés, ¿no? Y por ahí estás pagando un producto que no está bueno. Bueno, alumnos y docentes de la ciudad mal en matemáticas, y el diagnóstico contradice al de una prueba nacional. Evaluaron a 25.000 estudiantes porteños y el 77% tuvo un nivel bajo. Otro examen a maestros indicó que un tercio enseña mal la materia. Son cifras más altas que las de del reciente estudio que hizo La Nación, ¿sí? Esto fue solamente para los maestros de la ciudad, de nuestro país. Pues somos más burros acá. Claro, parece que los porteños son burros. Esto es igual solamente un estudio. Y los maestros son peores acá también. Claro. Entonces, aparentemente, yo creo que también tiene que ver mucho con muchos paros que hubo, que se hizo en Capital, y viste que hubo mucho tiempo sin que los alumnos fueran a clase, por eso se extendió, y que al final también después, durante el año, bueno, no hubo mucha jornada de estudiantes, no hubo clases, entonces la verdad es que los pibes no aprenden nada, y los maestros como no tienen ganas, están protestando y qué sé yo, porque tienen malos salarios y demás, y todo se hace un círculo, y al final de cuentas nunca enseñan nada, los alumnos no aprenden nada, y bueno. Y pasa esto que, bueno, que nos vamos a ver, esperemos que nuestro próximo economista, ¿no? No sea un alumno de la ciudad porteña, porque si no, estamos mal, venimos fritos. Bueno, gente, no tenemos más tiempo, esto fue todo por hoy. Siempre, para mí siempre el programa queda chico, sí, es vamos increíble. A tener que extender una hora más. En la operación técnica, Federico Canessa. En la producción, Noelia Pagano. Florencia Brañeiro, en cine y espectáculos. Esteban Almayor en deportes. Esto fue todo por hoy. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Que la pasen lindo, brinden. Tomate todo, chupate todo, brindá, tirá todo. Ponete bombacha rosa, es una de esas. Tenés ganas de encontrar al demonio. Esto fue todo por hoy. Esto fue Revolución Sonora. The All-American Half Pound. Pure beef patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.